El veredicto del juicio se conocerá el viernes 15 de mayo desde las 12 horas y será transmitido a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.